Nita Strauss, la trituradora de guitarras para Alice Cooper, ha lanzado su nuevo single, Dead Inside. Su primer tema nuevo desde el lanzamiento de su álbum debut en solitario, aclamado por la crítica, Controlled Chaos, en 2018. Pero esta vez, Nita Strauss no viene sola. Dead Inside presenta su primera colaboración en solitario con un vocalista, y no cualquier vocalista, nada menos que David Draiman, de la aclamada banda Disturbed. A través de la obsesión, la dedicación y el arduo trabajo, Nita no solo se ha establecido firmemente como una de las mejores guitarristas del mundo, sino que también es un modelo a seguir, una pionera, una fanática del fitness, una intérprete fenomenal. Su habilidad, exuberante presencia en el escenario y amor por todo lo que la guitarra ha visto, Nita se ha convertido en una fuerza verdaderamente imparable e ilimitada, abriendo un camino previamente desconocido. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Fell down, so I fell down. Save the Freaks. Yo, this is Nick from Born of Osiris, and you are watching Sobre La Dosis with the one and only Jonathan Montenegro. Let's go. Conocido sello discográfico Sumerian Records es hogar de una indudable generación dorada del metalcore. Vigentes y vanguardistas han trascendido la prueba del tiempo, consagrándose como uno de los subgéneros más populares del metal. Con 12 años de carrera, los nativos de Illinois, Born of Osiris, presentan su sexto trabajo discográfico con Sumerian Records, titulado Angular Alien. El anterior, The Simulation, generó críticas mixtas por su perfil heterogéneo y experimental, un tanto confuso a mi criterio. Desde entonces, Nick Rosey cambió bajo por guitarra rítmica secundado al genial Lead McKinney, aunque dada la afinación grave de la banda no perdieron peso. El track que escuchamos lleva por nombre Threat of Your Presence. Como también llegaron a tus sagrados oídos los inolvidables Orgy con Social Enemies. Post-Human Survival Horror reúne un poco de todo lo que Bring Me the Horizon ha creado en la última década, y por ello es uno de los mejores discos que la banda de Sheffield ha lanzado en toda su carrera. Es el EP modelo que enseñarías a alguien que quiere descubrir a la banda, que sigue experimentando y llevando su creatividad al límite, y que sobre todo sigue demostrando que le importa bien poco las críticas o las opiniones que los fans pueden tener de su arte. Ellos seguirán creando lo que sientan y quieran en cada momento. Pues, bienvenido sea. Escuchemos de Bring Me the Horizon, Kingslayer, con la participación de Baby Metal. This is Andy Leo from Crown the Empire. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check out our new song, In Another Life. We hope you enjoy it, all right? Yeah! La banda de nuestro amigo, el amigo de la casa, Andy Leo, el vocalista de Crown the Empire, escuchamos de esta banda el track In Another Life, con la colaboración de Courtney LaPlante, vocalista de Spirit Box. Una de las bandas más controversiales de la última década, Asking Alexandria, presentó su último material de estudio, el cual contiene 11 canciones completamente distinguibles entre sí. Asking Alexandria saltó a la popularidad luego de su disco Reckless and Relentless en 2011, donde mostraban una personalidad de chicos malos adictos a la fiesta y a los vicios. Luego llegó From Death to Destiny en 2013, donde Danny Worsnop contó sobre el sufrimiento y dolor que le producía su estilo de vida. Esta faceta también les trajo muchos problemas, ya que Worsnop tuvo algunos meses de recuperación de sus adicciones. Su lugar fue ocupado por el cantante ucraniano Denis Tov, con quien lanzaron el disco The Black en el año 2016, solo por hacerles un resumen de lo más sobresaliente. Ahora bien, el flamante álbum See What's On The Inside marca una nueva faceta de Asking Alexandria. Es un disco con jaites de hard rock y metal que logra una interesante fusión entre guitarras distorsionadas, haciendo power chords y solos, baterías bien definidas y contundentes, y una voz particular que marca la esencia de la banda británica. Sin nada más que añadir, esto es Fame de Asking Alexandria. Hey, what's up? This is Aaron Pauly from the band of Mice and Men, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. El nuevo single de Of Mice and Men, que lleva por nombre Mosaic. Hey, this is Spencer from Ice Nine Kills, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. in with a skid on the pavement. It ends here with funeral arrangements. The flesh is living, but the souls have smiled. The wrath of God lies beneath their soil. Tonight, don't give up, don't let go. I'll make this right. I'll dig through sorrow and disgust, ashes to ashes, dust to dust. Don't give up, don't let go. I'll make this right. Remember, sometimes, sometimes dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Run. Crawl through the holes in the evidence where evil is taking up residence. No faith in what red and white will say. They say the truth for a rainy day. El pasado 15 de octubre, la banda Ice Nine Kills sacó a la venta su nuevo álbum de estudio, Welcome to the Hardwood, donde pudimos disfrutar en este 2x1 de los temas Funeral, Derangements, nuevo single y Rainy Day. Dopers, y ya para cerrar, lo hacemos con August Burns Red, con el tema Vengeance, lo nuevo de August Burns Red. We're at a party on a revenge song. take a beating. This is a little fucking bonus. Knocked Loose, con el tema Where Light Divides the Holler. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Yeah!